tarde si tú quieres regresar. No intentes recordar tu falso amor. El deseo de esperarte ya murió, porque un día me pagaste con traición. El deseo de esperarte ya murió, porque un día me pagaste con traición. Es mentira que tú me has querido a mí. No es mentira que una vez lloré por ti. Todo el tiempo a tu lado fue dolor. Yo te quise y no supiste comprender. Todo el tiempo a tu lado fue dolor. Yo te quise y no supiste comprender. Ya no quiero recordar los momentos que te amé. Me costó pero olvidé las caricias que te di. Hoy me vuelves a pedir que te quiera otra vez. No puedo, ya no me importas. Y es muy tarde si tú quieres regresar. No intentes, ya no te quiero. No me importa lo que hagas con tu amor. Ya no quiero recordar los momentos que te amé. Me costó pero olvidé las caricias que te di. Hoy me vuelves a pedir que te quiera otra vez. No puedo, ya no me importas. Y es muy tarde si tú quieres regresar. No intentes, ya no te quiero. No me importa lo que hagas con tu amor.